Ladies, your table is ready. They say some things never change. But the truth is, life is full of surprises. And as your story unfolds, the city reinvents itself. And just like that, a new chapter begins. Buenas tardes. No te oigo por aquí. ¿Y ahora me oyes? Ahora sí. Vaya, me habían tocado la técnica. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Te decía que ¿cómo estamos? ¿Qué tal la semana? Bueno, si no entramos en detalles, bien. Pues bienvenidos al 20 de septiembre de 2023. Programa número 67. Ahí la has dado. Mientras empezamos o no, ¿cómo se pueden poner en contacto con nosotros? Pues en directo ahora mismo, pues llamando, por ejemplo, por el teléfono al 976-525645. También en directo ahora, si quieren entrar, que yo estoy entrando, en el IRC hispano, en la sala Radio Mai, estamos chateando por si alguien quiere entrar en el chat. Si no eres usuario habitual de IRC, entra en radiomai.com, pinchas en la pestañita que dice chat y te lleva directamente a la sala. Y ahí estaremos para lo que quieras aportar. Y más. Y más. Y más. Y además, más métodos de contacto. Pues este ya no en directo porque es el correo electrónico y entonces el correo electrónico nos pueden mandar. Durante las 24 horas, sí, los 7 días. Nosotros lo vamos leyendo y prometemos contestar todos. Afirmativo. Y el correo es radio@asociacionpica.org. Muy bien. Pues en fin. Por lo dicho, ¿qué tal la semana, Fernandico? Pues bien, ya. Bueno, hay que decir a nuestros radio oyentes que, bueno, que las voces femeninas nos abandonan. Sí, no, es que somos terriblemente feos tú y yo. Algo hay que hacer al respecto. Y muy cansino. Y muy cansino, no, no, no nos aguantan. En fin. Después de la resaca de nuestro aniversario. Ah, sí. ¿Qué nos comentas? ¿Cuáles fueron tus impresiones? A ver, es como todas las fiestas. Hombre, sí, pues pasamos un buen rato. Vimos a gente que no solemos ver. Vino mucha gente. Nuestros hermanicos de Cataluña, de Madrid. De Navarra. Amigos, bien. Compañeros. Simpatizantes, como se suele decir. Cortamos una calle al... Para nosotros solos. Como buenos agüitadores. Bueno. Pues hay que decir pues que pasamos una mañana tarde entretenida. Desde la organización, pues felicitar y agradecer a todos los que vinieron. Que vinieron y pusieron su tiempo y trabajo desinteresadamente para Pica, como fue el mago Rey. Fue un espectáculo. Un espectáculo. Yo no lo pude ver entero, pero lo poco que vi. Yo solo vi un ratito también, porque al final siempre estás haciendo algo. Nuestros amigos de la 501 y Rebel Legion, de los Star Wars, que el Chihuahua se quedó con todo. El Chihuahua causó sensación. Sensación. Todo el mundo con la boca abierta. Luego, ¿no? Mis amigos, mis hermanos de armas, con su en romano. estuvieron por ahí unos cuantos romanos. Sí, bueno, se hartó de hacer bolsas de... de Judas. Para la gente. Uh-huh. Y me falta los cabezudos de las fuentes. Los cabezudos de las fuentes. Y el grupo que hizo al final las duquesas y... Las baronesas. Las baronesas. Y... tú con esto de las monarquías y eso te lleva... No, pues... los confunde. Y estuvo bien el concierto al final. Sí, estuvo muy bien. Sorteamos un jamón, sorteamos algo de merchan. Uh-huh. Empezamos... Ah, hay que decir también que ya tenemos lotería de Navidad. Sí. Aunque haga calor, pero la tenemos. Os podéis poner en contacto por todas las vías que conocéis y más para poder conseguir el boleto. Bueno. Y bueno, ya la sala lo intentó por dejarnos el espacio sin cobrarnos nada, más que para poder disfrutar y tener las instalaciones. Pero al final bien. Ah, pero lo mejor, o de lo mejor, porque todo estuvo muy bien, la paella. La paella estaba espectacular. Me acuerdo que mi amigo este de los Hermanos Armas, que también hace eventos y tal, pues se interesó y me dice, oye, vamos a preguntarle a ver cuántas raciones puede llegar a hacer, porque hace un evento en Madrid multiépoca, un montón de gente. Y salta el gacho, así sin despeinarse. Dice, sin apurar mucho, 8.000, 8.500. Imaginas la paella de 8.500 raciones. Bien, seguramente no será una paella. Claro, serán varias, pero bueno. Pero bueno, la que trajo era de 200. Sí. Para 8.000 tienes que vender, hay 40 paellas. Bueno, las hay más grandes, ¿eh? Ya imagino, ya. Las hay más grandes, pero bueno. Pero bueno, total, que todo muy bien, objetivo cumplido, pudimos sacar pues algo de dinerillo para seguir trabajando con los chavales. Uh-huh. Y nada, lo dicho, muchas gracias a todos los que asistieron, a todos los que os acordáis de nosotros y nos vemos en la próxima. Eso esperamos. No hemos mencionado a las pintacaras, que también las estuvieron. Las pintacaras también. También las chavalicas. Ahí. Sí, los... se puede decir que los hijos de Pica también trabajaron. Estuvieron ahí Joel, Inés, Alicia y me falta uno. No. Sí, el chaval de Miquel. Nunca me acuerdo cómo se llama. Sí, yo lo tengo en la punta de la lengua. Pues guárdatelo ahí porque me parece que de ahí no nos saldrá. Lo sentimos. Además ahora lo veo todos los días, que vamos al colegio, al mismo colegio. Bueno, vamos comenzando. Muy bien. Hacemos las efemérides como siempre. Bien. Venga, a ver, ¿qué pasó un 20 de septiembre? Pues un 20 de septiembre, tal día como hoy, y ahora esto suele pasar. Cuando no quiere correr, ahora. Un 20 de septiembre, pero de 1946, se inauguró la primera edición del Festival de Cine de Cannes. ¿De perros? No. No. O sea, en alguna ciudad. De Cannes. Ah, por el tono debe ser francés. Gabacho, sí. Pues en la Ribera Francesa. Desde ese día hasta el 5 de octubre se presentaron películas y cortos de 18 países. Y las grandes triunfadores de esta primera edición fueron... ¿Qué voy, eh? Esto te lo dedico, Eva. La Bataille du Rail, que no se diera así, seguro. Seguro. Y Roma, Ciudad Abierta. Esa sí que... El premio al mejor director fue para René Clément. Y los mejores... Tampoco se dice así, vaya. Los mejores intérpretes, Ray Milland y Michelle Morgan. Que tampoco se dicen así. Tampoco se dice así. Celebrado, esto fue celebrado un año después de terminar la Segunda Guerra Mundial. Que siempre es mejor estos festivales. nos gustarán más, nos gustarán menos, cada uno tenemos nuestros gustos con las películas, pero siempre será mejor que la guerra. También en 1519 se inició con 5 naves y unos 250 hombres y al mando de Fernando Magallanes partieron desde Sanlúcar de Barrameda, Cádiz, que este sería el comienzo de la primera vuelta al mundo, que terminaría 3 años más tarde con unos pocos supervivientes, pero claro, no aguantaron todos. Es que hay que imaginárselo en aquella época y meterte en un barco. También tuvieron un viajecito un poco movido. Y acabaron con el que es a lo mejor más conocido, Juan Sebastián Elcano. ¿Y tú sabías que el año anterior se celebró aquí en Zaragoza las Cortes para financiar este viaje? ¿En la Aljafería? No. Pues sí, cuando se reunieron los caros los que tienen que poner la morterada de la pasta. Sí, claro. Pues sí, aquí fue la Aljafería. En 1920 se alistó el primer soldado del tercio de extranjeros, luego denominada Legión Española. Un recuerdo para el Presi, que estuvo con ellos. Por edad no. Hay ahí. Cuando oiga esto me va a matar. Sigamos. En 1990 los parlamentos de las dos Alemanias, la República Democrática Alemana y la República Federal de Alemania, ratifican el Tratado de Unificación Política. En el 92 año olímpico, Letonia aprobó en referéndum la ratificación del Tratado de Maastricht de la Unión Europea. El 67% de los letones, o los lechones, ¿cómo se dice? No, letones. Votó que sí. Y en 2017, la Guardia Civil detiene por orden judicial los temas que siempre vuelven de actualidad, que parece que no, pero esto es cíclico. Pues fue cuando detuvieron a los altos cargos por todo esto del proceso, el 1-O y todo esto. Muy bien. ¿Quiénes nacieron? ¿Quiénes cumplen años? Pues Fernando Rey, el actor. Bueno, Sofía. Ese ya no cumple muchos. Sí, pero con lo que sea, hoy cumpliría tantos tan. Sofía Loren. Tampoco. José Pepín Rivero. Ese sí, creo. Ese sí. Juan Pablo Montoya, este también. Ese también. Y Feliciano López. Ese también. También. Y tal día como hoy nos dejaron Pablo Sarasate, Josefina Carabias, Raisa Gorbachova, que será por Gorbachov. Era la mujer. Entonces a las mujeres se le pone el apellido. El apellido del hombre acabado en A. Yo me he enterado hoy. Y Simón, ¿qué voy? Wiesenthal. Wiesenthal. Ese. Igualico. Un austriaco que fue más conocido como el cazanazis de la historia. Y hoy, 20 de septiembre, se celebra el Día Internacional del Deporte Universitario y Día Mundial de la Libertad de Expresión de Pensamiento. Bien. La libertad de expresión, ¿no? Pues nos vamos a liberar el pensamiento. El pensamiento expresado. Para expresarlo bien. O expresivamente liberado. Un apunte solo, pues, es que cuando has leído lo de los parlamentos de las dos Alemanias, la República Democrática Alemana y la República Federal de Alemania, eso es para que veas que uno se pone en el nombre lo que quiere, porque sí. Al final dice República Democrática era la menos democrática de todas. Correcto. Pasa lo mismo que con Corea del Norte, República Democrática de... Pero casi, mira, ya suena mejor, ¿sabes? Ya dices, mira, pues estos serán los buenos. Ni bueno ni malo. Al final, pues sí. De eso vamos a hablar un poco hoy. Sí, así. Hoy teníamos, habíamos traído el tema sobre la teoría de la estupidez humana. Y aquí tenemos un buen ejemplo. Tenemos muchos ejemplos en el mundo. Y ahora veremos por qué tenemos ejemplos en todos los lados. Perfecto. Pues ponemos una cancioncilla. Ya nos Venga. Ilustras con todas esas leyes. Vamos para ellos. Venga, pues. Los hijos se nos parecen, así nos dan la primera satisfacción. Pues bueno, ya nos has dicho antes un poco el título, si no lo puedes repetir. Sí, y vamos a hablar sobre las leyes, la teoría de la estupidez humana. Aunque hay una teoría y todo. Sí, no, el autor la tituló así, ¿vale? Ajá, pues sí, le haremos caso. Bueno, el autor, Carlo Maria Zipolla. Se dice así, sí. Lo digo porque si lo lees tú va a sonar muy mal. Lo digo. Tú verás. Pues para los profanos que no sabemos idiomas, el señor este se llamaba Cipolla. Ya, pero es italiano. La C con la I es sí. Cipolla. Cipolla. Vale. En fin, este señor era un historiador de la economía o un economista de la historia. No sé muy bien cómo definirlo. El caso es que, bueno, aparte de otras muchas cosas, era italiano. Vale, entonces se interesó sobre todo por la historia de la economía en la Edad Media. Se hizo famoso por varios artículos sobre sobrepoblación o superpoblación, según lo quieras definir. Y en 1988, creo que era, espera, confirmo. Sí. En 1988, efectivamente, publica un ensayo en tono, digamos, jocoso, humorístico, que se llamaba Allegro ma non troppo. Como en la música, el movimiento este rápido, pero no mucho, ¿no? Pero no demasiado. Y en ese artículo se pone a inventarse fórmulas locas y para partirse un poco la caja. Centrado básicamente en el efecto de o el papel de las especias en la Edad Media, ¿no? De las especias, específicamente o en particular sobre la pimienta. Y empieza a utilizar fórmulas inventadas, cliométricas, fastuosas sobre la Europa medieval y la explosión demográfica, que termina mediante esas fórmulas achacando al efecto afrodisíaco de la pimienta. Todo esto en tono jocoso y diciendo uno se puede inventar lo que le da la gana, incluso hacer números sobre ello. Y era un poco el tema. Ahí en ese ensayo ya introduce un poco el tema de la estupidez, que luego desarrolla en otro ensayo que se llama Las leyes fundamentales de la estupidez humana. ¿Vale? En este sentido, lo hace en forma jocosa, casi como la ley de Murphy, que te sonará. Sí. Eso de si algo puede suceder, sucederá. ¿Vale? Pues, si algo susceptible de pasar. Sí. Y está el corolario de Kernel, creo que era, ahora no me acuerdo. Ah, sí, no lo conozco. Pues decía Murphy era un optimista. Jo. Bueno, a todo hay quien gana. En fin, pero era en ese plan jocoso, como, pero hasta cierto punto interesante, como el principio de Peter o alguno más. El principio de Peter supongo que también lo conocerás. Sí. El principio de Peter dice que en toda jerarquía uno tiende a ascender en esa jerarquía hasta que llega a su nivel máximo de incompetencia. No, que por definición, cuanto más alto. Cuanto más alto, más incompetente. Hoy que no escuche el programa Lacho. De eso cada uno. Bien, decíamos. Estábamos con la teoría de la estupidez. Y básicamente lo que viene a decir. La primera frase del ensayo dice: la humanidad se encuentra, y sobre esto el acuerdo es unánime, en un estado deplorable. Y sigue así. En realidad no es tan unánime, o sea, no es que estemos estupendos, pero si miramos hacia atrás, todo tiempo pasado fue peor. O sea, ahora habría algunos que lo de, que lo... Siempre hay algunos que tienen la vista puesta en el pasado y quieren volver atrás. No sé muy bien a qué. Pues por eso. Pero en mi caso, yo creo que hemos mejorado y vamos mejorando poco a poco, a pesar de mucho tonto que hay por ahí suelto, ¿vale? Correcto. Entonces, este señor se basa en 5 leyes. Sí, pero básicamente de lo que trata es de 2 variables, que es los beneficios que obtiene uno mismo para sí y los beneficios que obtiene uno para los demás. ¿Vale? O sea, entonces, lo que hace uno por los demás. Claro, entonces dice, hay, según estas 2 variables, podemos hacer cada una de ellas, si beneficio o me perjudico, si beneficio a otros o perjudico a otros. Entonces hace una clasificación y divide a la humanidad en cuatro grupos, ¿no? El primer grupo sería aquellos que se benefician a sí mismos a la vez que benefician a los demás. Y a eso los llama los inteligentes. Vale. Que son capaces de beneficiar a los demás y beneficiarse ellos de la tema. Luego hay otro grupo que beneficia a los demás aún perjudicándose a sí mismos. Pues, uh-huh. Lo llaman los incautos o los inocentes, ¿no? Que, que luego están los que se benefician a sí mismos perjudicando a los demás, que los llaman los malvados. Sí. Pues, sí, se puede decir que sí. Y luego están los estúpidos. Que se perjudican, que por todos se lados. Perjudican a los demás, incluso perjudicándose a sí mismos. Uh-huh. ¿Vale? Entonces, cuando establecen las 5 leyes, tenemos que tener en cuenta estas características, ¿vale? Uh-huh. Que estamos hablando siempre de temas de perjuicio, beneficio, en plan tema económico. Tanto individual como en colectivo. Sí, no solo económico monetariamente, sino también pueden ser temas de salud. Lo dice de... en el ensayo, anímicos o, uh-huh. o sentimentales o tal, ¿vale? Y la primera ley dice: siempre e inevitablemente cada uno de nosotros subestima el número de individuos estúpidos que circulan por el mundo. Que no están contabilizados. No, a ver, en el Antiguo Testamento ya decían estas cosas. Lo que pasa es que decían estultorum infinitus est numerus, que quiere decir que el número de imbéciles es infinito. Es una exageración, evidentemente, porque el número de seres humanos es finito. Es finito. Así que no puede haber infinitos estúpidos, pero va en esa línea. Sí, claro. Ahora te diría yo, claro, los estúpidos que ya se han muerto, eso ya no se cuentan. No, eso ya no te pueden perjudicar mucho, afortunadamente, porque si no, esto ya no se podría soportar. Bastante claro, tenemos con los que están vivos. Que claro, teniendo en cuenta, si se contaran, pues sí que llegarían a ser infinitos. Podrían llegar. No, también serían finitos porque no hay tantos, o sea, de momento estamos vivos más humanos de los que han existido en toda la historia. Eso también es curioso. Entonces el tema perdón, el número todavía es por tanto finito, ¿vale? Ah, sí. La segunda ley, bueno, el tema es que tampoco podemos distinguir muchas veces quién es estúpido y quién no, porque sí, ahí entraremos en otro debate a ver cómo lo clasificamos. A ver, el tema de esto es que podemos estar considerando a alguien inteligente o racional, por ejemplo, como yo, y yo voy y la cago, como estúpido que soy. Sí, pues sí. Es, el tema es que todos en un momento dado podemos ser estúpidos. Porque aquí, claro, que tiene en cuenta si lo haces voluntaria o involuntariamente, o eso no entra. A ver, si lo haces voluntariamente, involuntariamente es sí, que eres estúpido, y voluntariamente es que eres estúpido y malvado a la vez. Vale. ¿No? Sí, sí. Y dice, la probabilidad de que una persona determinada sea estúpida es independiente de cualquier otra característica de la misma persona. No tiene nada que ver. Sí, y él se inventa ahí un estudio. Sí, que puede ser muy estudioso, muy espabilado, entender de muchas materias, pero no puedes dejar de ser estúpido. Él pone el ejemplo de la universidad. Era profesor universitario y entonces ponía y decía... había cuatro grupos dentro de la universidad, que eran bedeles, trabajadores, alumnos y profesores. Y decía que en todos esos grupos hay estúpidos. Y más de los que parecen al principio. Decías, bueno, hay más en los bedeles porque han estudiado menos, tienen menos estudios o menos preparación. Pues entonces habrá más estúpidos. Pero no significativamente más que entre los catedráticos. No. No tiene nada que ver. Es decir, hay estúpidos entre los catedráticos en la misma proporción superlativa que entre los bedeles. ¿Vale? Eso es lo que dice la segunda ley. Y hay que tenerla en cuenta. Claro, o sea... Dice, no, yo soy muy inteligente. Claro, como he estudiado, tengo título, pues es que eres estúpida. A ver, puedes tener mucha cultura, pero el ser muy culto no quiere decir que seas muy sabio o muy inteligente. Claro. Quiere decir que has estudiado. Una persona es estúpida si causa daño a otras personas o grupo de personas sin obtener ella a ganar personal alguna o incluso peor. El texto original sí. Es que estoy con el escrito original. Ah, perdón. Y dice, una persona estúpida es una persona que causa un daño a otra persona o grupo de personas sin obtener al mismo tiempo un provecho para sí o incluso obteniendo un perjuicio. Entonces, claro, y como lo escribe el autor. Que hace falta ser estúpido, hacer algo para perjudicar a los demás y perjudicarte a ti. Sí, y por eso veremos que ahora viene la siguiente ley. Y habla de la peligrosidad de los estúpidos. Porque alguien malvado que para beneficiarse te produce un perjuicio. Lo puedes contrarrestar, lo ves venir y puedes hacer algo porque tiene un comportamiento, digamos, esperable. Malvado porque va a lo suyo. Pero esperas que se comporte así. Lo que no esperas es que alguien se perjudique a sí mismo, o sea, claro, porque es estúpido. Entonces no lo puedes prevenir, no puedes hacer nada. Es decir, ¿qué hago para impedírselo? Porque a un malvado le puedes poner trampas para que si hace algo que te perjudica a ti, se perjudique a él, y entonces dice, ah, pues a lo mejor sí, no lo hago. Puedes tener más claro, puedes intuir más el objetivo del malvado. El del estúpido dice, ¿cómo se va a pegar un tiro en el pie? Para dejarme a mí sordo, yo qué sé. Sí, yo también me he asustado, te sabe el chiste ese, ¿no? No me mires así. Pues es el problema. Claro, el problema de la estupidez es que como está repartido en todos los grupos, ¿qué ocurre cuando se junta estupidez y poder? Corramos un estúpido velo. Pues eso es lo que ocurre. Que cada vez... Eso es lo que ocurre. Yo creo que cada vez en la política en general, para no entrar en los vemos más. Bien. Y decía, desde su punto de vista de estudioso de la economía de la Edad Media, decía que las clases y las castas, tanto laicas como eclesiásticas, fueron las instituciones sociales que permitieron un flujo constante de personas estúpidas a puestos de poder en la mayoría de las sociedades preindustriales. Vale. Yo en este sentido, perdona que te corte, tuve una vez un jefe, cuando empezaron a salir los teléfonos móviles, bueno, ahora lo llevamos todo el mundo, pero antes, cuando empezaban a salir, me dice, con esto del teléfono, dice, Coco, es el más tonto de la empresa, le das un teléfono y te la lleva a la empresa, ya después ir a casa. No, que más o menos. Decíamos que he perdido el hilo. Estabas que ah, bueno, así hablaba sobre las clases y las castas y tal. Es uno de los motivos por los que no lo dice él, pero lo añado yo. Es decir, en el momento en que intentas educar a la población, es decir, ¿cómo elijo en una sociedad a los mejores ingenieros, por ejemplo? Por ejemplo. Es decir, pues si solo unos pocos pueden estudiar y solo estudia el que tiene dinero, entre los que estudian es una mínima porción de la población. Con lo cual la probabilidad de tener a gente realmente competente es menor que si elijo entre toda la población. ¿No? Sí, claro, pero el resto de la población no ha podido llegar a los conocimientos para... Claro, esa es la idea de la educación universal, es decir, que sea gratuita y que todo el mundo pueda acceder a la educación, porque así de toda la población puedo elegir a los mejores médicos, a los mejores, independientemente de cuál sea su procedencia. Voy a elegir siempre, en teoría, a los mejores. A los mejores. Vale. Sin embargo, este señor nos viene a decir que aplicando la segunda ley, al final elegiremos a todos estúpidos. A todos estúpidos. Entre que son muchos y no sabes cómo es, no, al final te toca. Claro, es. El problema es el que decíamos, que de un estúpido el ataque te pilla por sorpresa, no te lo esperas. Es alguien, ¿cómo va a hacer esto? O sea, sí, claro, como no puedes identificar y va independiente de otros factores, pues te va a tocar. A ver cómo... Claro, y además no puedes hacer nada contra ese ataque porque carece de cualquier tipo de racionalidad. Pues no lo puedes antever. En fin, vamos a por la cuarta ley fundamental, que dice: las personas no estúpidas subestiman siempre el potencial nocivo de las personas estúpidas. Los no estúpidos, en especial, olvidan constantemente que en cualquier momento y lugar y en cualquier circunstancia, tratar y o asociarse con individuos estúpidos se manifiesta infaliblemente como un costosísimo error. Vale. Y llegado a este punto, ¿podemos saber si nosotros mismos somos estúpidos? En algunas ocasiones sí, en otras no. Cuando te paras, reflexionas y dices, uy, estoy haciendo el tonto, es porque te estás perjudicando a ti mismo, ¿no? Y haces otra cosa. Entonces has dejado de ser estúpido. Claro. Pero aún así hay gente que se empeña en serlo. Es decir, voy a hacer esto porque... Pero no ves que... O sea, te vas a perjudicar y vas a enfangar todo. Sí, nos vas a perjudicar a todos. Que se empeña eso y no lo ve. Es básicamente lo que ocurre en las reuniones de vecinos, por ejemplo. No me hables. Entonces, te vas, hay un... La comunidad de vecinos se reúne. Pues yo estoy en contra. ¿Por qué? Porque es algo que beneficia a todos. Pues no, pues te estás perjudicando. Pues me da igual. A ver, hay que arreglar el ascensor. Pues no quiero poner dinero. Tal cual. ¿Qué consigue? Perjudicarse a él, perjudicar a todos los demás. Y claro. Te voy a decir, porque tengo razón. Bueno. Pues por el que tengo razón y por mis huevos suelen ser las expresiones del más imbécil del mundo. Sí. Es por eso, por eso. Yo compré, lo que ayuda mucho, yo compré el piso así y así tiene que estar. Pues si se va a mejorar, pues... Sí, pero no. Pero no. Esa es una de las razones por las que muchas veces me has oído eso de el ser humano es el animal racional hasta que vas a una reunión de vecinos. Tal el que cual. Dijo eso no había hecho una reunión de vecinos en su vida. Tal cual. Y te encuentras a elementos de este tipo. Sí, sí, ¿vale? Sí. Que lo hacen perjudicándose a sí mismo. A sí mismo. De hecho, son más peligrosos que los malvados. Como hemos dicho antes. O sea, es decir, uno que es malvado y tiene mala folla, tú lo ves, pero al final... Si le dices, mira, es que nos beneficiamos todos, tú también te vas a beneficiar, es posible que el tío diga, pues vale, pues ponemos, arreglamos el ascensor o ponemos lo que sea. Sí, sí, lo típico, pero para no beneficiar al del quinto que me cae mal, no. Pues no, pero que tú vives en el sexto y vas a subir andando, pues me da igual. Tú. No. No. Y sin patina ni... Sí, ¿no? Pero todo el mundo tenemos la imagen esa, ¿no? Pues, uh-huh. Y son... bastante peligrosos en ese sentido, ¿no? Uh-huh. De ahí se deriva, pues eso, la quinta rey, ¿no? La quinta ley. Espera, que estoy buscando el original. ¿Me lo he pasado? Yo sí que te digo el resumen que tengo. La persona estúpida es el tipo de persona más peligrosa que pueda existir. Sí, básicamente es eso. El corolario de la ley dice, además, especifica que el estúpido es más peligroso que el malvado. Sí, porque no sabes a dónde puede llegar el malvado... ¿Sabes el objetivo o el fin que quiere conseguir? Sí, porque al final consiste en que él se tiene que beneficiar. El otro como... Dices, pues ¿hasta dónde va a llegar? Hasta lo que haga falta. Entonces, de hecho, esto sería una forma de explicar... A algunas rencillas que hay en los pueblos, por ejemplo, que si la linde, que si el no sé qué. Sí, sí, sí. Dice, bueno, pues si eso pasó hace 200 años y ya la linde está así. Es que tu abuelo en una partida de cartas. Yeah. Que son, digamos, odios heredados. En algunos sitios. En fin. Pues esta es la presentación, más o menos. De la teoría de la estupidez. Sí, yo creo que más o menos nos ha quedado claro que los divide inteligentes, incautos, estúpidos y malvados. Sí, que hay que tomarlo con el sentido del humor con el que lo hizo el autor. De hecho, lo que tenemos que ha llegado hasta nosotros son copias, porque él editó los libros que eran el Allegro Manontropo más... la secuela, que era las leyes fundamentales de la estupidez humana, los dos los editó, que eran muy muy pequeñitos, de Sí, tampoco. 20, 20 y tantas páginas, como mucho, y los editó para regalarlos a sus amistades. Con lo cual, lo que ha llegado es a algunos que lo publicaron después de haberlo recibido como regalo, porque él no llegó a publicarlo para venderlo para tal, sino simplemente eran unos ensayos de me voy a partir la caja un rato. Y tal, vale. Ya está. Lo que pasa es que ha trascendido después porque aunque no sean exactos, es decir, te pones a hacer cálculos y no es tan exacto, pero sí que tienen cierto puntito de razón que te hace reflexionar sobre cómo funciona el ser humano. Y puedes entender que todos en un momento dado somos unos estúpidos. Tú fíjate, pues ese para partirse la caja, yo y nosotros estamos haciendo un programa de radio. Por ejemplo, pero que hay cosas que bueno, o sea, según lo vas leyendo, tiene esa ironía que me gusta a mí. Sí, ves. Cómo retuerce el tema y dice que los estúpidos al final tienen más poder que cualquier gobierno organizado, que cualquier entidad organización. Fuerte, ni sindicatos, ni sí, claro, pues como no ni tiene la mafia. No tiene una estructura lógica, claro, ni física ni nada. Nada puede escapar a la devastación de la estupidez humana. Sí, sí. ¿Vale? Tal cual. En fin. Pues nada, pues. Ponemos algo de musiquilla y tal. Sí, cómo no. Ya sabes que tus deseos son siempre órdenes. We'll be right back. Pues bueno, a ver qué os traigo para este fin de semana, a ver si os gusta. Algo divertido. Yo pienso que sí, y gratuito, casi todo. Exactamente. Porque celebran la noche insomne. Eso va de juegos. El título promete. Pues este sábado 23 de septiembre se va a realizar un evento, primero, lo más importante, para cualquier edad. Ya podemos ir toda la familia, hasta con los abuelos, si hace falta. Porque incluye ocio variado con juegos de mesa, juegos de rol, de cartas, escape room, soft combat, que no suele pensar, pero... A ver, es como el paintball. Sí. Pero en lugar de tirar bolitas de pintura, lo que tiras son unas bolitas de plástico. Y mucho más suave, no necesitas protección, porque en principio no tiene la fuerza para producir ninguna lesión. Lo único, te proteges los ojos porque en un ojo te puede hacer daño. No pierdes el ojo, pero duele. Entonces en las zonas blandas sí te pones protección, pero es bastante más suave que el paintball. Pues bueno, pues habrá muchos juegos y muchas más alternativas. El horario, pues se comenzará a las 5 de la tarde y acabará, previsiblemente, si todo va bien, según los organizadores, a las 5 de la mañana. Sí. ¿Eh? Tela, porque ya no se corren los deportes. Más. ¿Dónde? En la sala multiusos del auditorio de Zaragoza, durante un día 10. Lo organiza el Ayuntamiento de Zaragoza y hemos dicho que es gratuito, pero algunos juegos imagino que será por... Pues como ejemplo lo que ha contestado, pues, siempre lleva un coste. Pues tendrá una pequeña cuota. Para inscribirse y más información, pues en Noche de Juegos insomne.wordpress.com. Yo entiendo que habrá algunos juegos como el Soft Combat, por ejemplo, habrá un juego de cartas, un juego de por ejemplo, yo que sé, el Escape Room, que es algo que vas a romper o que sabemos que sí. No, pero yo creo que esos serán los que, esto, a lo mejor algún juego de rol que implique también gasto de material. Correcto, pues eso. Pero los juegos de mesa, el de cartas, hay de todos y para todas las edades, porque también hay juegos para niños. Correcto. Y juegos también para adultos. Para todos. Parece interesante. Sí, la verdad es que sí. Pasar una tarde noche, lo que no dice nada de comer, si te llevas un bocadillo o no. Lo que ojo, o sea, desde... No sé, y además ahí tampoco... Son 12 horas, ¿eh? Sí, no hay... En la sala no hay bar. A no ser que lo pongan, no hay así. Pero no hay bar ni hay nada. Bueno. Pues nada, pues hasta aquí nuestro programa 67. ¡67! ¡Toma! De hoy de pica la actualidad. Esperemos que os haya gustado. Y lo dicho, antes de despedirnos, dime, escribirnos o algo, entrar en el chat, llamarnos por teléfono. Por ejemplo, eso, mira, que lo llevamos diciendo desde el principio. Que amenazamos con contestar. Claro. En radio@asociacionpica.org. Y ahora ya es tarde, pero durante la emisión también nos podéis llamar al 976-525645 y charlar con nosotros. Charlamos un rato. Claro. O también podéis chatear con nosotros en el chat hispano, en la sala Radio Mai. Ahí estamos también. Incluso, si sois atrevidos, aunque ya veis aquí el sitio que tenemos, hasta podéis venir a la radio. Sí, sí. Hablando con nosotros primero. No me imaginaba por saberlo, por esperaros y abriros la puerta y todo eso. Sí, y que lo mismo queréis venir un día, que tenemos entrevistas y tal, y no tenemos hueco para... Claro, para tenemos meter. Que mirar las agendas. En fin, pues desde aquí un saludo a nuestras chicas. Sí, a ver si Eva se repone ya de una vez. Y viene aquí para bailar un ratito con nosotros. Y también un saludo a toda la audiencia. A nuestra querida audiencia, a toda. A toda. pues nada, hasta a los la dos que nos oyen. Hasta la semana que viene, un besico. Un abrazo. Adiós. Adiós. Take my hand, the best is yet to come.